1, 2, 1, 2, 3, 4. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Bueno, qué gusto de estar con todos ustedes. Somos Woodstock Blues. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30, el espacio, la ventana para la cultura, el arte, por supuesto el blues y el rock and roll. No nos olvidemos, mañana se nos viene otra producción, el Festival de Blues en Riobamba. En Riobamba estamos a las 12 del día, comenzando con este gran evento en homenaje a Nelson Melo Blues. Así que va a estar interesante también esto, no lo olvidemos. Mañana, sábado 19, Riobamba también se viste de blues, así que vamos a hablar cosas chéveres también de esto. Y tampoco nos olvidemos del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto estaremos con la séptima edición del Quito Blues, y por supuesto estaremos también, ya bueno, es el octavo festival de blues en Quito, Ecuador. Vamos a arrancar con un tema que justo gracias a Andrés y a Diego también, que están en el control de sonido, muchas gracias. En unos segunditos también tenemos un invitado especial también, que vamos a conversar cosas chéveres también de sus trabajos. Vamos con un tema que justo esto es del Quito Blues. Ahora, estamos al aire. Escuchábamos una banda ecuatoriana, ellos eran los Crónica Roja Blues Band, una banda muy buena onda. Vamos a seguir también con Woodstock Blues. Qué chévere escuchar blues amarillo, azul y rojo. Ahí estaba Rick Nelson, estaba la Erika Cabezas en la voz, estaba también en la batería. En aquel tiempo estaba también Nico Caballero, ex baterista de Muscaria también. Estaba ahí en la armónica Pato Recalde, y bueno, también está en el bajo, está Edgar Herrera, y en la otra guitarra también está Pavel, un gran guitarrista guitarrista ruso. Tenemos a un invitado especial como es Santiago. Santiago, bienvenido también, un amigo. Ustedes saben que este programa también es abierto a la cultura, al arte. Él viene a presentarnos su nuevo trabajo, sus nuevos proyectos que tiene Santiago, un gran amigo, también músico, y hemos tenido el gusto de estar también en su estudio también. Bienvenido, Santiago. Bueno, muchas gracias a todos a nuestros amigos oyentes. Gracias, Pato, por la invitación. Es un verdadero placer estar acá. Y bueno, como les decía, Pato, estoy haciendo un poquito de promoción de uno de los discos que estoy tratando de hacer conocer al público, a la gente, en este proyecto musical. Santi, algo me comentabas también que el lanzamiento se viene a priori, es en un tiempito se viene y el lanzamiento de tus grandes trabajos, ¿no? Así es, justamente este día sábado, el día de mañana, tengo un pre-lanzamiento de lo que es el CD a promocional para hacer inmediatamente gira de medios y todo. Qué un buenazo, poco de cuestiones que estoy afinando. Estás cordialmente invitado acá a los micrófonos también de Good Soul Blues, te dan la bienvenida. Chévere, muchas gracias. De igual manera, Santi, ¿dónde se va a dar esto? No sé si nos puedes conversar al público también. Claro, bueno, les hago formalmente la invitación. Esto va a ser en el Heaven Hell, aquí en la Diego de Almagro y Amazonas, al lado de las de los Shawarman de los Aladdin, ¿no? Es un café concierto de música de rock. Y va a ser el día de mañana, ¿no? A partir de las 7 de la noche. No se olviden la gente que también quiere escuchar a Santi. Bueno, tu nombre artístico es Zaino. Bueno, Zaino Figner es mi nombre artístico y estoy haciendo ahorita el trabajo que estoy presentando. Es un poquito como más baladitas, qué algo chévere. Suave. Y es lo bueno, ¿no? Pero lo chévere es amarillo, azul y rojo, y es tu auditoría y es bueno tu gran trabajo. Exactamente, ¿no? Son muy temas inéditos. O sea, realmente eso vale muchísimo, y ahora también que está apoyando también la ley de comunicación, y es lo significativo también de que se muestre el talento amarillo. Yo soy el rojo, la propuesta ecuatoriana. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, Santi. Bueno, rápidamente empecé como a los 15 años ya en esta cuestión de agarrar un instrumento, de empezar la música, de tratar de investigar cómo funciona, ¿no? A partir de los 20 años, en contra de todo lo que se oponían las leyes establecidas en ese tiempo por la cuestión familiar, empecé la carrera profesional ya muy, muy metódica. Estudié un poco en el Conservatorio de Colombia, de Cali. Luego estuve cantando por allá en Juanchito, regresé para el Ecuador, estuve en el Conservatorio de aquí, de la Casa de la Cultura. Y recuerdo también que tú estudiaste sonido en Buenos Aires, también hiciste tu carrera de sonido casi como 6 años. Así es, entonces luego regresé. ¿Cómo fue eso de sonido? Porque tenemos a un experto también en lo que es sonido acá en Ecuador. Bueno, yo apliqué para una universidad allá en Buenos Aires y resultó que me salió aprobada la beca. Entonces inmediatamente fui para Buenos Aires y empecé a estudiar allá en la Universidad de Palermo. Entonces estuve ahí estudiando lo que es la ingeniería de sonidos, ¿no? ¿Y qué te pareció? ¿Cómo fluyó? ¿Cómo se vio todo lo que estudiaste allá? ¿Cómo ves el reflejo acá en nuestro país? O sea, súper bueno. Me he dado cuenta que hay personas que realmente, o sea, sí conocen y tienen el con las condiciones abierto. De las que tú estudiaste casi como 5 o 6 años allá en Buenos Aires. No, bueno, no, las condiciones nunca van a ser las mismas, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que tiene mucho más potencial y años de experiencia en la parte del sonido, ¿no? Claro, entonces, es realmente una potencia, que no podríamos comparar una cosa. No, sabemos muy bien, pero lo que yo más o menos te quería preguntar es cómo le ves el nivel a eso, quería llegar al nivel ecuatoriano en comparación a 6 años de estudio también allá en sonido. A ver, sonido más allá en Buenos Aires. Bueno, en el transcurso de este año y medio que estoy ya aquí en Ecuador, realmente me han sorprendido muchas personas que he conocido, están a un buen nivel, se han capacitado de la mejor forma y también, bueno, cuentan con equipos de punta, ¿no? Que también es lo indispensable para este tipo de trabajo. Es que son cosas de esas básicas, ¿no? O sea, de pronto tener equipos que realmente vayan adecuados para todo lo que de pronto quieras hacer, ¿no? Y aquí hay algunos, no tenemos lamentablemente, no todo, y eso es otra tristeza que de pronto también podemos pasar. Vamos a compartir el gran trabajo, uno de los grandes, bueno, uno de los temas de este disco. ¿Cómo le llamaste al disco en general, o sea, el trabajo? O sea, el álbum musical se llama Entre Tú y Yo, porque es algo muy íntimo, son baladitas, es algo suave, y lo cual estoy presentando para más que todo el público femenino, es lo que quiero atrapar, ¿no? Oye, qué buena onda, pero ¿eso tiene algún recuerdo, Santiago, alguna nena o son inspiraciones? Sí, sabes que son inspiraciones de cosas que he visto más que de la vida personal mía. De cosas que he visto, amigos, cartas que me han tragedias de los amigos, compañeros, porque tenemos grandes amigos que hemos traído, tenido unas tragedias como Diego, como Andrés, como el Pato, que hemos pasado cosas, ¿no? Este tema justo creo que va reflejado a eso, ¿no? Vamos a escuchar, ¿qué te parece si le invitas al público a escuchar este tu tema? Bueno, ¿cómo se llama el tema? Y no sé, la presentación, Santi. Claro, bueno, este tema se llama Última Vez, interpretado por Zaino Figner, y es una carta, ¿no? Una carta que le quité a un amigo y le dije, oye, wow, súper esa letra, la voy a hacer canción, así que esto suena así más o menos. Y no se olviden, Diego, Andrés y todos los que, bueno, hemos vivido un poco a veces las tragedias de amores. Justo esta canción va en reflejo a eso, justo de sonríe ahí en un gran amigo sonidista como es Diego. Vamos a escuchar este tema reflejando todo y esto. Y se llama Última Vez, ¿no? Última Vez se llama, ay, ay, ay. No, vamos a escuchar esto. Te dejo recordar. De escuchar esto es Amarillo, Azul y Rojo. Como saben, Woodstock Blues, tenemos la propuesta blues y rock and roll. Blues y rock and roll. Vamos a, exacto. Justo algo nos decía también, gracias a Andrés también que nos decía algo. Bueno, les quería lo que comentábamos desde eso, ¿no? Esto es Talento, Amarillo, Azul y Rojo, una buena propuesta también de Saint Oliver, Santiago, un gran amigo, un gran músico, como escucharon su trayectoria también. Y es lo bueno que hay que visibilizar también esto, ¿no? Y los medios estamos para esto. Estamos para, bueno, este programa es Woodstock Blues, de blues y rock clásico, pero siempre hemos tenido grandes amigos, grandes hermanos que han dado el talento que tienen de pintura, teatro y todo, y para nosotros es un gusto enorme. Santiago, coméntanos un poquito más que se nos viene a futuro y para que nos presentes también el nuevo tema que vamos a tener el gusto de escuchar. Claro, bueno, para despedirme yo en esta mañana, quiero agradecerte, Patito, por la invitación. Muchísimas gracias. Y no te olvides que cuando ya estés en el lanzamiento, y haz de acuerdo también mañana el pre-lanzamiento, y también ya se te viene el lanzamiento de este gran trabajo, ¿no? ¿Cuántos temas son en este disco? En este disco tengo 8 temas. 8 temas, qué buena onda. No sé, puedes hacerles la cordial invitación también mañana a que la gente visite también tus páginas, cómo te pueden buscar también. Exactamente, ok. Bueno, me pueden encontrar por Facebook buscando con mi nombre, ¿no? Saint Oliver, en Facebook. Estamos también en... puedes buscarnos en el YouTube como 4/4, que es el nombre de mi agrupación que estuve hace un tiempo. Y bueno, les hago la cordial invitación para el lanzamiento de mi disco, que estoy haciéndolo para el día sábado 19 de julio, o sea, mañana. Esto va a ser en la Diego de Almagro, N24, 304 y Juan Rodríguez, en el sector de la Mariscal. Okay, así que para reservas pueden llamar al 0983-446104. Bueno, escucharon eso, no se olviden, cordialmente invitados a escuchar música Amarillo, Azul y Rojo de un gran talento como es Santiago, Saint Oliver. Así que bueno, los que quieran disfrutar de un buen trabajo como son estas baladas que hace Santiago, no se olviden de escuchar. Y bueno, lo chévere que eso también va a rodar por los medios. Santi, ¿con qué tema vamos a escuchar este momento? Ya, listo. Bueno, entonces me voy a despedir. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué tema bien, es el...? Ya nos van a dar la polla. Justo la polla, gracias. Corazón Intocable. Ok, entonces estamos con Corazón Intocable. Así que este también va otro, como quien diría, de esos de... Cortadenas. Así, ¿no? Los cortadenas, justo para todos los amigos que hemos sufrido por las chicas que nos han disparado. Sonríen todos los amigos que estamos acá. Esta es la canción de Santiago Oliver.

conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Y bueno, qué chévere, vamos a seguir hablando un poquito también del Quito Blues. No se olviden, mañana también el festival en Riobamba. En Riobamba vamos a tener cosas súper chéveres también en Riobamba, donde vamos a hacer el homenaje también a una gran leyenda del blues rock and roll ecuatoriano, como es Nelson Melo. Ahí van a estar también grandes bandas. Bueno, también está Ambato, como la Boogie Blues Band de Ambato. También está el homenajeado, y pues bueno, de Riobamba también está Ancestral, una banda rock and roll clásico blues. Estamos de Quito también, los Crónicas Roja y también Blues Project Rolling. Así que esto va a estar súper chévere. Vamos a tener poesía blues también allá. Grandes pintores también que van a hacer Rémulo, a John Maya, a Buddy Guy, a Muddy Waters. Y esto va a estar muy buena onda. Mañana, 19, sábado 19, en Riobamba. Vamos a seguir hablando del Quito Blues en un segundito. Vamos con un tema también, que esto es también del Quito Blues del 2013. Es una banda de Guayaquil. Ellos son los Guayavera Banda. Disfrutemos un poco de lo que se hace en el puerto principal. También ellos estuvieron en el Quito Blues del año anterior. Thank you. escuchábamos de esta gran banda de Guayabera Blues Band, una gran banda de Guayaquil que estuvieron el año anterior también en el Quito Blues, y este año tocan el sábado 2 de agosto estarán presentes también los Guayabera Band, con un gran bajista y bueno, también el que casi se ha montado la banda al hombro, como es el Seba Romano, uruguayo y ya casi ecuatoriano. Esta banda va a estar muy interesante también en el Quito Blues de sábado 2. Ahí también va a venir Tota, otro gran guitarrista de allá del Puerto Principal, así que no se olvide. Vamos a hablar casi unos minutitos también del Quito Blues también. Vamos a escuchar algo que me enviaron desde Chile, estos grandes amigos como son los Magnolia Blues. Ellos no lo sacan todavía al aire esto, y justo es una primicia que la tenemos. Son los Magnolia Blues desde Chile con el gran armonicista brasilero David Tanganelli. Es un tema que seguro les va a gustar muchísimo. Es una primicia que les estamos dando aquí en su programa Mente Blue, su programa Woodstock Blues, así que no se olvide. Gracias a Andrés también en el control de sonido. Vamos con este tema de Magnolia Blues y bueno con el maestro David Tanganelli en la armónica. Esto van a escuchar entre español y portugués. Nunca antes me había costado tanto desatarme de una mujer, y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Não estava esperando, não havia pensado. Simplesmente aconteceu. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Usted Qué gran canción esta, realmente espectacular, esta gran canción de los Magnolia Blues desde Chile y con el maestro David Tanganelli. Y no se olviden, el festival, estos grandes maestros estarán presentes. Un abrazo bien grande también para la señora, también a la doctora, también el financiero, también aquí en la Casa de la Cultura, a todas las personas quiero agradecer. También se viene el Quito Blues de la martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Quiero dar un agradecimiento total a la Casa de la Cultura por toda la apertura que hemos tenido, tanto en las instalaciones y también por todo el convenio. Le agradecemos muchísimo a Raúl Pérez, también el señor director de la Casa de la Cultura, a Gabriel Cisneros, vicepresidente, y bueno, por supuesto también al doctor en financiero, al doctor Ivón. Vamos a seguir trabajando y les agradecemos muchísimo también por esta apertura. Asimismo a Quito Turismo, también a la señora Luz Elena Coloma, asimismo también a la Fundación Teatro Sucre, a la maestra Chio Patiño y todo su equipo de producción. También el agradecimiento total a Edu Sol, también de Rick Nelson, con lo que estamos trabajando. Sin esto sería imposible trabajar. Por supuesto, la Embajada de Estados Unidos también, que nos hace un aporte cultural con esta gran bandaza que viene de Estados Unidos, Sandra Hall. No nos olvidemos, martes 29 de julio, 5 de la tarde, miércoles 30 de julio, 5 de la tarde, aquí en el aula, en Benjamín Carrión, aquí en la Casa de la Cultura. Martes 29 a las 5 de la tarde tendremos a los super chévere conversatorios, videos, la presentación del festival, la clínica taller con este gran reconocido músico como es David Tanganelli, que escucharon hace unos segunditos en la armónica. Pues nos presentará unos talleres de armónica, él viene desde Brasil. Y para finalizar este día vamos a tener el gusto enorme de tenerle también a David Tanganelli y toda su banda The Soul Swingers. Es el día martes 29 de julio aquí en el auditorio de la Benjamín Carrión. Tendremos también el gusto de tenerles el día miércoles 30 de julio en el auditorio de Cineo de la Benjamín Carrión, 5 de la tarde, 17 horas, la segunda muestra de poesía blues, donde tenemos un gran invitado desde Chile como es Ricardo García. Él es creador de eventos blueseros allá en Chile y por supuesto también siempre acompañados de poesía blues. Él estará de invitado especial. Tendremos grandes amigos, también grandes poetas como también Gabriel Cisneros, el señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Julia Erazo, una reconocida también poeta ecuatoriana, también como es Ed Sahara, también una señora grande, una señora que la quiero muchísimo, le admiro también a Elsa por sus grandes trabajos y como persona también. También tendremos a Dayana Fernández y bueno, algunos poetas ecuatorianos. Y ese mismo día, el día miércoles 30, en el auditorio de la Benjamín Carrión, tendremos los talleres de guitarra a cargo de Vanessa Harvey desde Argentina. Tendremos también el taller de armónica gracias a Natasha Seara, ella es una reconocida armonicista argentina, representante también de la marca Honor, así que va a estar espectacular eso. Seguido tendremos también el taller de guitarra a cargo de Coqui Araya, guitarrista chileno. Y para finalizar tendremos también el taller de canto blues a cargo de Jess Condado, cantante y bajista argentina. Vamos a seguir hablando un poquito más de la programación del jueves, viernes y sábado. Hemos hablado del martes y miércoles. Vamos a seguir con algo de música, nos dice Andrés. Vamos con un tema que seguro les va a gustar. Y vamos ahora, vamos con los Tigres de Cholofán. Es esto, amarillo, azul y rojo de Ecuador. Disfrutemos de un temazo de los Tigres de Cholofán. Toda su historia. bueno, escuchamos a la gran banda Amarillo, Azul y Rojo, como son los Tigres de Choloafán, bandaza que ellos van a presentarse el día viernes. El viernes van a estar en la Plaza Foch. Vamos a hablar un poquito de la programación del jueves, viernes y sábado. El jueves vamos a tener algo, pero súper muy buena onda en la Fundación, bueno, en el Teatro Sucre, gracias nuevamente a la Fundación Teatro Sucre. Ahí desde las 3 de la tarde vamos a tenerle Armónico Simple, esta gran banda ecuatoriana, seguido de los Cuis, esta banda también que se une al festival, también grandes músicos. Vamos a tener nuevamente la presencia de Mondonguito Blues, ellos, bueno, ahí está un grande representante del blues rock and roll ecuatoriano, como es el Pato Tobar. Seguido tenemos otra banda como somos los Blues Project, que ya cumplimos 12 años de blues de rock and roll. Y seguido otra gran banda, realmente personalmente una de las mejores bandas blueseras técnicamente hablando, como son los Blues S.A. Estarán presentes también ahí en la plaza del teatro. Y vamos con otra gran banda, que ellos son los Sandra Hall desde Estados Unidos. Esto va a estar espectacular, no se olviden, Sandra Hall y toda su banda de Estados Unidos. Y ese día cierran desde Argentina las Good Years. Esta fecha es imperdible, no lo olviden. Jueves 31 de julio desde las 3 de la tarde en la plaza del teatro. El viernes estamos con un evento súper chévere también en la plaza Foch, en la Plaza Foch, el día viernes primero de agosto. Vamos a tener cosas chéveres desde las 3 de la tarde, está Camaleón Blues Band. Vamos también con los Samay Blues, vamos después con otra gran banda como es de Riobamba, viene Melo Blues Band, están presentes también Riobamba, seguido también de la Blues Gang, esta gran bandaza, muchachos estudiados en la San Francisco, profesores de la UDLA, reconocida banda, tienen una bastante alma de blues, de bastante alma de soul, bastante de alma de jazz, bandaza, estos grandes amigos como son la Blues Gang. Después estará Antonio Vergara Blues Band, desde el Puerto Principal, también este gran músico está presente también en el Quito Blues. Tenemos a los Tigres de Choloafán, y para después de los Tigres de Choloafán tenemos a Ramiro Negro Acosta. Realmente quiero agradecerle también al Negro Acosta, un señor al que lo admiro y lo respeto, es un gran maestro para mí, y un agradecimiento total también para el Negrito. Asimismo quiero agradecerle a Rick Nelson, con el que estamos trabajando en la producción, y por supuesto también a Sandrita Galarza. Después de Ramiro Negro Acosta vamos a terminar con Sandra Hall, que hará dos presentaciones. Allí vamos a tener este evento súper bueno, donde en unos segunditos vamos a hablar del día sábado también. Antes que ya olvidé, me estaba olvidando de algo. El día jueves 31, no se olviden, en el Ventana Arriba es un evento exclusivo el que estamos haciendo. El evento trata de que la gran banda como son los David Tanganelli de Soul Swinger estarán en el Ventana Arriba. Solo cuesta $5 la entrada es exclusiva, así que bienvenidos todos los amantes del blues que van a disfrutar en vivo de estos grandes músicos brasileros. Y el día viernes asimismo en el Ventana Arriba, un evento exclusivo asimismo, estarán las Good Girls. No se olviden, el Ventana Arriba está en la Foch y Amazonas. Vamos a seguir con otro tema, nos dice Andrés. Esto es Blues Project Rolling con aquella formación que teníamos. Esto es en el Festival de Blues de Barranco 2011, si no recuerdo muy bien. Esto fue cuando tocamos ahí en el festival en el hermano país del Perú. Suene, maestro. How they in that chicken.

gracias. Y ahora sí, nos despedimos con una canción. ¿Verdad, Carles? Bueno, no se olviden, les agradecemos muchísimo, nos vamos a escuchar por supuesto el próximo día viernes del Festival de Blues del martes 29 de julio al sábado, el sábado 2 de agosto, así que no se olviden el sábado de agosto en la Plaza Foch también, el Día Internacional del Blues, con los Guayabera Blues Band también, estarán también desde Canadá 9 Velo Cero, estarán Magnolia Blues, estaremos también los Crónicas Roja Blues Band, David Tanganelli desde Brasil y un Jam Internacional de Blues y por supuesto también el After Party que seguro acá todos los compañeros vamos a estar disfrutando del After Party el día sábado 2 de agosto en el Ventana Arriba. Millón de gracias a todos ustedes, nos estamos escuchando el próximo viernes en Woodstock Blues. No se olviden, como dice Andrés, no nos olvidemos de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Soy Pato Recalde, un gustazo estar con, haber estado con ustedes. One, two, three, four. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!